Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, como ya le hemos mencionado, hoy nos iremos hasta el libro de Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Allí nos habla acerca de una virgen. Y será, lo que sí no sabemos es que si se refiere a una profecía acerca de la Virgen María o solamente es un señalamiento de una damisela cualquiera, de cualquier otro personaje. Vamos a ver eso en esta mañana. Te voy a invitar a que vayamos ahí a Isaías capítulo 7, versículo 14. Esta cita dice así: el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Te repito, el mismo Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Algunos eruditos, mis amigos y hermanos, algunos otros escritores que quieren poner en contra la palabra de Dios, dicen que esta cita bíblica se refiere a una damisela cualquiera que vivía en los tiempos de Israel en aquella época, en aquellos años. Pero muchos otros decidimos y pensamos que muy probablemente se refiere exclusivamente a nuestro Señor Jesús y a la Virgen María. Porque precisamente la Virgen María le puso nombre a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, como tú y yo ya sabemos. Por eso tenemos que analizar cada palabra para poder ir y decirles a nuestros hermanitos, aquellos que no creen en la Biblia o que quieren poner en controversia la palabra de nuestro Dios, decirles, no, es que el original dice así. Es lo que estaremos en esta mañana para descubrir que es realmente a nuestro Señor Jesucristo al quien se refiere en esta cita bíblica. Déjame decirte que ahí en esta parte de la Biblia hay una palabra que significa virgen, la cual es tomada del hebreo alma. Alma es de alguna manera un poco problemático, por así decirlo, porque esta cita de alguna manera nos hace pensar, o bueno, a los que son más estudiosos, hacen pensar que no es como lo piensan, como lo dicen, como la Virgen María, porque lo ilustra en diferentes versiones. Cada versión tiene su forma de interpretarse, así que la cuestión que nosotros vemos aquí es que alma, que es la palabra hebrea para describir a la Virgen María, es como joven, y específicamente a una joven virgen. Pero también se puede traducir como doncella, que en ciertas épocas también es un sentido de una niña sin experiencia. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, porque podemos encontrar entonces, mis amigos y hermanos, que no se refiere a la Virgen María y que muy probablemente es algo muy similar a lo que Jesús hizo cuando vino, cuando nació en aquella época ya en el libro de Mateo. Entonces, muy probablemente se refiere a otra persona. Bueno, vamos a comentarte que la promesa de un hijo aparece en un contexto en esta crisis allá cuando Siria dominaba parte de lo que es Israel. Allí, mis amigos, una colisión de reyes allá en Aram. Israel intentó entonces derrocar cuando estaba esta colisión de reyes en Aram y en Siria. Entonces el rey Acaz, rey de Judá, quiso reemplazarlo con un hombre llamado Tabel, gobernante títere que se plagiaba para sus planes que tenían ellos para controlar a este pueblo que trataba de derrocar al pueblo asirio. Un problema político, por así decirlo. Y en base a estos problemas políticos que tenía Judá con Siria y con las poblaciones cercanas a las cuales Judá dominaba, entonces en medio de todo eso es que Dios envió a Isaías y le dio a su hijo y a su hijo Sear-Jasub para aclamar los temores que debería de tener Acaz, la amenaza que iba a ser para desaparecer todos aquellos pueblos sin haber consultado a Dios. Pero por eso el Señor, nuestro Señor Dios, creador del universo, envió a Isaías para que Isaías le hablara y le dijera lo que debería de hacer y no hacerlo conforme a su propia voluntad. Esto, mis amigos, en medio de este problema o confrontación político y religioso, entonces se describe la parte cuando se habla acerca de Alma, aquella mujer virgen que muy probablemente se refería a una doncella, porque en aquel entonces, como te habíamos mencionado ya antes, o como ya lo hemos comentado en muchos programas anteriores, los reyes se casaban entre reyes para hacer una unión política. Y en este caso se refería a una doncella que muy probablemente quería hacer una combinación con el pueblo de Israel o con el pueblo de Asiria. Y entonces se refería que esta doncella era la que se tenía que casar con otro rey y así hacer una unión entre Judá y los asirios, o entre Judá y entre las poblaciones cercanas, para que no hubiera pleitos, enojos o molestias. Y allí, al ver este contexto histórico, porque se puede traducir de esta manera, o hay una traducción en sí que dice que esta doncella no se refiere a la Virgen María, porque es una doncella, no es una virgen. Y ahí es donde dice que no se refiere a ninguna profecía, por lo tanto, la profecía de Jesús no existe en el Antiguo Testamento, según ellos, claro está, queremos aclarar, según lo que dicen algunos escritores o algunas traducciones de la Biblia. Por eso, mis amigos, tenemos que ver entonces el verdadero significado de Alma, porque ellos toman en aquella época este contexto para decir que realmente la Virgen María no hubo ninguna profecía acerca de ella ni de nuestro Señor Jesucristo. Ahí derrumba por completo entonces la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en el contexto histórico según la profecía de Isaías. Porque si esto es referencia a una unión política religiosa, es muy probablemente que entonces se refiera a eso y haya sido simple y sencillamente una coincidencia con el nombre Emmanuel que se menciona en Mateo allá en cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso, veamos el verdadero significado de Alma en el hebreo. Déjame decirte que Alma se usa diferentes formas singulares y plurales de este término. Un total de 9 veces, hay 9 formas diferentes. Génesis 24 lo menciona, Éxodo capítulo 2 también, Primera de Crónicas 15 también lo menciona, Salmo 68, Proverbios 30, Cantares 1 e Isaías 7. Todos ellos mencionan esta palabra hebrea Alma, pero nunca en un contexto donde se pueda determinar un significado exacto. Por eso, mis amigos y hermanos, la Septuaginta traduce esta misma parte como una virgen, porque cuando ellos traducen los libros, cuando lo van pasando, por así decirlo, recordemos que la Septuaginta es un grupo de monjes que estuvieron traduciendo la Biblia a través de los años. Ellos eran judíos griegos, los cuales a través de los años mantuvieron viva la palabra de nuestro Dios al pasar de pergamino en pergamino y tratar de hacerlo lo más exacto. Pero ellos, cuando lo tradujeron en griego, en lugar de pasarlo del hebreo al griego, porque en aquel entonces, cuando ellos, por así decirlo, ellos vivían o ellos transcribían la Biblia en la época de Jesús, lo tradujeron al griego, porque para la época de Jesús ya se hablaba solo el griego en la época de Roma. Y allí, para mantener el mismo vocablo o la lengua oficial, entonces los libros del Antiguo Testamento se tradujeron en griego. Y esto, mis amigos, cuando lo hizo la Septuaginta y lo tradujo, usó una palabra llamada partenos. Esta palabra es en griego antiguo y es el significado de virgen exactamente. Por eso la Biblia latina que tiene nuestros hermanos de la Iglesia Católica, que muy conocido se llama la Vulgata, usa una palabra llamada Vigo, que no necesita ninguna traducción castellana porque sabemos que se refiere a la Virgen. Y desde allí entonces se cree que Isaías capítulo 7 se refiere exclusivamente para la identificación de la Virgen María, la Virgen que tuvo a Jesús desde su nacimiento. Por así decirlo, de alguna manera nuestros hermanos, los católicos en aquella época que quisieron hacer un bien al traducir la Biblia, hicieron un mal, mis hermanos y amigos, porque al traducirla en este idioma, en, como virgen, queriendo poner a la Virgen María o resaltarla por encima de cualquier cosa, cuando se va a los originales esto no existe y no podemos traducirlo. Entonces se encuentra una contradicción que muy difícilmente los eruditos o los escritores a través de la historia no lo detectaron. Y al traducir las Biblias, entonces dicen, bueno, aquellos que no creen en Dios, dicen que no existe esta profecía de la primera venida de Cristo en Isaías capítulo 7. Pero, mis amigos y hermanos, dice que es solamente para una mera unión entre políticos religiosos, entre Judá y las demás poblaciones cercanas. Esto nos demuestra entonces que muy probablemente echan por tierra la primera venida de Jesús, y que realmente Jesús no era el Hijo de Dios, sino era un nombre común y normal. Y allí es donde nosotros a veces nos equivocamos y nos damos cuenta al ver estos pequeños problemas. A la hora de ir mero a esta parte de la Biblia, nos damos cuenta que al querer hacer un bien, nuestros hermanitos usaron un problema, o sea, cometieron un pequeño error, por así decirlo, al traducir a la palabra partenos en griego y convertirla en la palabra virgo, como está mencionado en la Biblia latina Vulgata, allá con nuestros hermanos católicos en el Vaticano. Por eso, mis amigos y hermanos, nosotros llegamos a la conclusión, o ellos llegaron a la conclusión, al igual que nuestros padres, los primeros reformistas, como fue Martín Lutero, a traducir en esta parte de la Biblia como la Virgen María, y siempre hemos hablado que se refiere exclusivamente al nacimiento de Cristo. Sin embargo, todas estas versiones griegas posteriores, mis amigos y hermanos, ya dijeron después que se trataba de una virgen, una joven, una doncella, presumiblemente casera. Y cuando se traduce esta palabra para como una joven doncella, cuando lo agarran realmente de la Biblia en hebreo que tienen los judíos allá en su tierra santa, mis amigos y hermanos, entonces allí llegamos a la conclusión de que realmente se refiere a la Virgen María. Porque ellos traducen exactamente como debería de ser. Cuando los hebreos mismos tradujeron Isaías 7, lo tradujeron con la palabra Betulá, que es virgen. Y allí sí, mis hermanos y amigos, concuerda exactamente con los originales. Cuando nos damos cuenta, entonces, que el capítulo 7 se refiere a una mujer casadera. En otras palabras, a la Virgen María, ya directamente. Por así decirlo, mis hermanos y amigos, hay 5 veces en el libro mencionado precisamente esta palabra Betulá, que no lo usa en el capítulo 7, pero se refiere a la Virgen María. Y cuando se traduce en los libros originales, se encuentra que realmente es así. Se refiere a la palabra Betulá, que es referente a una mujer casadera. Podríamos decir, un poco enredado podemos pensar que es esta cita bíblica, un poco difícil de comprender, pero es a veces necesario, mis hermanos y amigos, porque existen muchos hermanos diferentes que opinan diferente y que a veces nos quieren contradecir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es eterna y verdadera, y siempre nos demuestra un camino que debemos de seguir, y este no es la excepción. Aprender acerca de esas palabras que probablemente se contradicen, pero al final nos enseñan que es la verdadera, la palabra de nuestro Dios. Cuando entonces se traducen todos los originales a la época actual, porque déjame decirte que en la actualidad existen 2 versiones diferentes del Nuevo Testamento, dos versiones diferentes del Antiguo Testamento. Una se encuentra en el Vaticano con nuestros hermanos de la Iglesia Católica. Ellos tienen la Vulgata, como ya te habíamos mencionado hace un momento, la Biblia Latina Vulgata, que fue traducido por la Septuaginta. Y la otra versión del Antiguo Testamento está a cargo de los hebreos, de los israelitas allá en la Tierra Santa en Jerusalén, que han traducido la Biblia en original desde las épocas antiguas y han mantenido ese libro. mis amigos y hermanos, en aquellos lugares en la Tierra Santa a través de la historia. Muy aparte, entonces se encontraron los rollos del Mar Muerto, que comúnmente conocemos nosotros, donde vienen los escritos originales de la Biblia. Allí es donde yo te decía la controversia o la dificultad de esta cita bíblica, porque en el original, en los rollos encontrados en el Mar Muerto, usa una palabra diferente al mar. Y en la Biblia de los católicos, de nuestros hermanos católicos, usa la palabra de partenos, que es ya en el griego. Pero nuestros hermanos judíos que tienen allá en la actualidad en Jerusalén, usa la palabra nebetulá. Betulá, entonces, mis amigos y hermanos, es la precisa, la más cercana. ¿Quién tiene la razón? Podríamos pensar, ¿los hermanos católicos o los hebreos en Jerusalén? Creo que es lógico pensar que los que tienen la mejor traducción son nuestros hermanos que están en Jerusalén, nuestros hermanos judíos, ya que ellos son, de ellos provienen los originales, y ellos a través de la historia pudieron haber traducido los libros del Mar Muerto, que se habían perdido, por cierto, y fue que lo encontraron en aquellos lugares. Ellos vivieron y nacieron dentro de esta creencia, y por eso, mis amigos, es para nosotros creer que la palabra Betulá del hebreo se refiere a una mujer casadera, es la realidad, la verdadera, para que nosotros comprendamos que el capítulo 7, versículo 14, se refiere exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Peligros y aflicción que he vivido yo, su gracia siempre me salvó y me guiará hasta el fin. Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Como ya te habíamos mencionado el contexto histórico, ahora te vamos a dar las razones bíblicas por las cuales este versículo es referencia de una profecía acerca de la Virgen María. No solamente el contexto histórico, que puede diferir una entre otra y otra versión, que al final tomamos de lleno la versión que tienen los hebreos allá en Jerusalén, y de allí nos basamos que la verdadera es la que menciona a María como la madre de Jesús y su nacimiento, una profecía. Recordemos que ellos no creen en Jesús como profeta, los judíos, más en cambio en la traducción de Isaías sí creen que es referencia de la venida del Hijo de Dios a través de esta profecía en Isaías, por lo cual se tradujo esta palabra de esta manera. Por ello, creemos más en esta, que aún ellos sin creer en Jesús ya pusieron en esa Biblia, en esa palabra, la palabra necesaria. Bueno, déjame decirte que en el contexto bíblico nos encontramos en que, número uno, en la palabra Emmanuel es una palabra que no se refiere a cualquier persona, sino exclusivamente a aquellos que están dentro de la profecía, que refiere al Hijo de Dios. Por eso cuando lo usa Isaías, es imposible pensar que se refiere a cualquier otra persona. En la actualidad, nosotros usamos el nombre de Emmanuel para ponérselo a nuestros hijos de diferentes formas, pero muy pocos sabemos que el verdadero significado de esa palabra significa Dios con nosotros, y algo para los judíos es algo muy grande. No es fácil de ponerle a cualquier persona Emmanuel, porque esto es un significado exclusivo de nuestro Dios. Ahí, mis amigos y hermanos, entonces nosotros nos damos cuenta que en el contexto bíblico es difícil que esto sea, que no sea referido a la profecía de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, también podemos pensar, mis amigos, en una segunda opción de lo que nosotros vemos a través de la interpretación bíblica, es que Mateo tenía un conocimiento exacto de lo que pasaba en aquella época. Recuerda, Mateo fue discípulo de Cristo, y cuando él escribió la vida de Jesús en los evangelios, no lo hizo para poner cualquier cosa. Ahí menciona exactamente esta cita bíblica como una profecía del Hijo de Dios venidero, del Hijo de Dios y de la Virgen María. Si hace una referencia exacta o cita a Isaías 7:14 palabra por palabra, es porque él tiene toda la razón, ¿no lo crees? Él vivió con Cristo, y el mismo Jesús le pudo haber dicho, de alguna manera le inspiró para que él escribiera esta cita bíblica y lo pusiera, y entonces viéramos que es una referencia exacta de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir en contra de eso, simple y sencillamente, de decir que Mateo se equivocó. Y por eso, y puso nomás por el error, puso a Isaías. No, mis hermanos y amigos, por eso podemos llegar a pensar que la original, la palabra que dice a una mujer casadera, y no a cualquier persona, sino a una virgen, es una palabra exacta para ello, una referencia, porque Mateo así lo dijo, y porque el Hijo de Dios permitió que así se inspirara Mateo en esta parte de la Biblia. Por eso es otra de las razones por las cuales podemos pensar que es una referencia exacta de nuestro Señor Jesús. Y por último, una de las cosas que también no pueden refutar aquellos que piensan y dicen que no, esto va en contra de la venida del Hijo de Dios, y que probablemente Jesús es una coincidencia de lo que dice la profecía de Mateo, y que dicen esto no es una profecía, déjame decirte que en aquella época, cuando sucedió esta, la razón por la que se le puso Emmanuel es porque Acaz pidió una señal extraordinaria de que fuera más allá de las expectativas humanas para poder saber que él era un mensaje de nuestro Dios. Acaz, el rey de Judá, en esta parte de la Biblia le pidió a Isaías una señal extraordinaria que fuera más allá de las expectativas humanas, como confirmación entonces de la fidelidad de Dios para su pueblo. Es lo que él quería de alguna u otra manera, y por eso le dijo: bueno, quiero que me hagas o me digas que Dios realmente es fiel conmigo, con su pueblo y en mi gobierno. Por eso, mis amigos y hermanos, allí su forma de decir entonces la profecía de esta es cuando usó la palabra de Almas y dijo: daría a luz. Esto, mis amigos y hermanos, cuando Isaías dijo daría a luz, no es algo extraordinario que una joven casadera dé a luz. Es algo extraordinario, fue una señal para Isaías, mis amigos y hermanos, porque él lo pidió así. Es algo que tal vez para ellos no era posible. Por eso, una virgen, el mencionar a una virgen más allá de las expectativas humanas, tal y como lo dijo Acaz, y él lo aceptó como tal. Si él lo aceptó como tal cosa y él mismo lo pidió, esto significa y se encaja como un escenario profético, una forma de decir que el Hijo de Dios vendrá a este mundo para salvar a su pueblo. Esto hizo que él creyera en estas cosas. Por último, mis hermanos y amigos, es entonces razonable concluir que Isaías 7:14 se refiere exclusivamente a la profecía de la pronta venida de Cristo. Abarca un tiempo en el cual Acaz había tenido problemas dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá, pero es una referencia de la Virgen María y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un contexto más amplio es donde abarca el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar una alabanza en medio de la cual estaremos haciendo la oración final. Este canto que a continuación escucharás se titula El día terminará, de Rodrigo Wegner. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Esta mañana, Señor, hemos comentado acerca de aquellas citas bíblicas que nos muestran tu verdadero amor, a través de las profecías que nos hablaban de tu primera venida, Padre. Y muchas veces nosotros como seres humanos dudamos de la existencia de tal cosa. Pero, Señor, como cristianos creemos en tu palabra y sabemos que es verdadera. Y a veces nosotros negamos de ello. Por favor, ayúdanos a que no sea así. Y que si algún día, en algún momento, tenemos duda de ello, nosotros podamos cambiar eso y, Señor, nos consagremos a ti como nuestro Dios único y verdadero. Gracias, Padre, porque cada oyente pudo haber aprendido algo, Señor. Permite que cada uno de ellos haga tu voluntad a través de consagrarte a ti. Cuídales, tú sabes que cada uno de ellos tiene su necesidad, sus actividades, sus problemas, allá donde quiera que se encuentren. Y, Señor, te rogamos por cada uno de ellos, que ellos puedan consagrarse a ti y se sientan cerca de ti. Cuídales, Señor, y dales tú una respuesta conforme a tu voluntad. Permite también a nuestra hermanita Lili que ella pueda dar un programa en el cual nos regocijemos en ti y nos llenemos de gozo para servirte solo a ti y siempre, Señor, acercarnos a ti como nuestro Creador y Señor. Cuídala a ella, dale tú una bendición especial y, Señor, que nos dediquemos más de lleno a ti como debe de ser. Lo suplicamos, Señor, y lo rogamos no por tener algún mérito. Lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.